sé. En dunda que igual agua si pumbe, en dunda que igual agua si te, en dunda que igual agua si pumbe, yeah, yeah, que igual agua si te, yeah, yeah, candombe yo lo sé. Yo lo sé.